Dios tiene un plan para su vida. Y si sigue ese plan, le irá mejor, no importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escuchar. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo? Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias egoístas, pero aprender a escucharlo y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida, y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás, y ahí siguen, sin detenerse a pensar: Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección tocante al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Esto es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, creo que más evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy, muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría, pero en vez de seguir las instrucciones de Dios, cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección. Sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida. Y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo, en efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia. Y dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, dice, haré tu nombre grande, y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar, se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto. no tenía que por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice, hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso, no. Él dio instrucciones claras porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti». ¿Pero de quién fue esta idea realmente? Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pude esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios. Quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensaron. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue ese plan, le irá mejor, no importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto. Que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro, Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes y vive en desobediencia. Dios dice que obedezcamos porque solo Él nos tiene lo mejor. Y así por su desobediencia y renuencia a esperar a Dios, Sarai logra lo que quiere, pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. No queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Usted dirá, mire, hemos esperado y esperado, ya basta de esperar, la queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece bien, dicen, es mejor que lo aceptes, lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe. Nadie sabe lo que Dios planea para usted. Y pensando en la gente que se casa, pasan unos cuantos años, 20, 25, 30 años, vaya, Dios mío, qué bochornoso no haberme casado. ¿Sabe qué? No se adelante a Dios por lo que piensan sus amigos. Hay mucha gente. Mucha gente pierde lo mejor en el matrimonio porque quieren todo ya. Y entonces deciden antes de que Dios les muestre quién es esa persona. Piensen esto. Dios puede indicarle con quién se casará. Eso no significa que se acostará hoy, sino que debe esperar a que Dios esté listo y usted se case. Vivimos en una sociedad que no desea esperar a nada. que quiere todo ya sin importar el precio futuro. Y para los que viven en pecado, de haber visto el futuro y elegido según Dios, y en el tiempo de Dios la vida sería distinta. Ya sea comprar algo, o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré. ¿Le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted, y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo. Sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio, así nomás. Si quisiera. Si tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor. Siempre lo mejor. Y bien, ¿qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones. Solo tomamos decisiones que nos gustan de momento. Y quisiera decirle a cada universitario que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo, ni malgastar su vida después de graduarse. Pero, si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso, ¿no necesita a Dios? ¡Claro que sí! Si no cree que necesita a Dios, mire, ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia. Esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin, divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Pero usted decide que no puede esperar tanto. Sus amigos hacen esto y aquello. Usted no es a ellos. Mire, su relación no va de usted a él, a ella, a ellos y luego a Dios. Es entre usted y Dios. Lo que ellos piensen no es problema. Y si sus padres lo presionan para que haga algo, antes de indagar lo que Dios dice, solo diga, tenemos que hablar con Dios al respecto. Por eso cuando veo a un joven pienso, Dios, dales padres piadosos que sigan tu voluntad, propósito y plan para su vida, porque tomará malas decisiones. Vea todos los disturbios y todas las cosas que pasan en nuestro país. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Los abuelos? ¿Alguien escucha a Dios? Jamás harían eso si lo escucharan. Ven las apariencias. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, si no hago aquello, si no hago tal cosa, me perderé eso. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios. Dios sabe todo sobre su futuro. También sabe qué lo hace tropezar. Y conoce sus flaquezas y las áreas donde lo ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios, va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a Él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida a los 14 años, ya sabía que Dios me decía, debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás, Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso. El siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa, escuche, en su éxito si le obedece. No significa que tendrá éxito siempre o que será rico o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Luego está el problema de la falta de fe. Mire, no creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto. No. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres? ¿O todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto, Sara dijo, bien, ya he esperado bastante y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, no podemos fiarnos de su importancia, ni tampoco fiarnos de cuántas voces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios. Y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en esto. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida, pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí, lo sabe. ¿No es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, lo eché a perder todo, te pido que me perdones, lo perdonará así. Lo sacará adelante, sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. Dios da una segunda oportunidad. 3, 4, 5, aleluya. 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso y seguir su voluntad, sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios, diciendo, mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizás sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios, y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse, ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir, Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer con ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Usted dirá, bien, ¿cómo sé que Dios me hablará porque lo prometió? Dijo así, escuche bien, dijo, este es Dios, Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos, Señor, no sigo más, quiero saber cuál es tu siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir a sí mismo. Imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción de su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás. No tiene que ser así. Así que el asunto es, ¿cómo viviré mi vida? ¿La viviré según la voluntad de Dios? ¿Y lo seguiré? Quizás no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. ¿No es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero? Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido darme dirección y ha prometido proveer para mi vida y darme lo mejor? ¿Lo escogeré a Él? ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Déjeme decirle esto. Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo. Y pienso en todos ustedes que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar, no puede. Usted siega lo que siembra. ¿Qué ha estado sembrando? Y siega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y siega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra.